Siendo aún niño, sus padres se trasladaron a Río Cuarto, provincia de Córdoba, donde su padre había nacido. Allí Marcelo comienza sus primeras incursiones en el canto, actuando en su colegio y luego participando en el coro de niños de la ciudad. La siguiente pista de este disco trae un tango del mismo título del álbum. Es una creación del propio cantante Marcelo Tomasi, Piel de Tango. Soy lo que muestro de lado a lado, no tengo nada que ocultarte, corazón. Soy transparente sobre tus manos, que reconocen de antemano mi intención. Me gusta el aire que se respira cuando la luna se desnuda en tu balcón, cuando mis dedos se desafían para robarte una caricia y un voto. Porque tengo piel de tango y la voz como un susurro, puedo hablarte en el oído y tocarte el corazón. Porque tengo piel de tango, porque soy pasión de tango, tengo un toque de misterio para llamar tu atención. Porque tengo piel de tango, soy sensible a tu mirada, a tu boca envenenada que me muerde sin dolor. Vivo preso de tu beso, del aroma de tu cuerpo. Porque tengo piel de tango en el amor. Vivo pendiente de lo que piensas cuando te quedas un momento sin hablar, cuando estás lejos como una estrella y ni siquiera un beso te puede alcanzar, cuando de pronto sol y ternura algo te enciende y me empiezas a quemar como una brasa y sin censura, y soy dichoso de ser tuyo y ser mortal. Porque tengo piel de tango y la voz como un susurro, puedo hablarte en el oído y tocarte el corazón. Porque tengo piel de tango, porque soy pasión de tango, tengo un toque de misterio para llamar tu atención. Porque tengo piel de tango, soy sensible a tu mirada, a tu boca envenenada que me muerde sin dolor. Vivo preso de tu beso, del aroma de tu cuerpo. Porque tengo piel de tango en el amor. Vivo preso de tu beso, del aroma de tu cuerpo. Porque tengo piel de tango en el amor. A la edad de 18 años, Marcelo se viene a vivir a Buenos Aires, donde se inicia como cantante. En 1993 se presenta al concurso municipal Hugo del Carril, donde resulta ganador en dicho evento. Desde entonces comienza sus actuaciones en diversos locales porteños: Café de los Angelitos, Rincón de los Artistas, El Viejo Almacén, el Club del Vino, Señor Tango y otros. Veamos otra pista de este CD que trae esta balada tango de Chico Novarro y Sauden, Manías. Marcelo Tomasi también participa en programas televisivos junto al bandoneonista Néstor Marconi. Luego será invitado a cantar por varias oportunidades en la Gran Orquesta de Buenos Aires, que en esa oportunidad dirigía Carlos García y Raúl Garelo. Además, canta en la orquesta de Juan de Dios Filiberto. Otra pista de este CD y otro clásico del repertorio del bandoneonista José Damés y letra de Horacio Sanguinetti, Nada. He llegado hasta tu casa, solo

ese rencor de reventarse la ilusión contra las venas y llorar acurrucado en un rincón. Yo te decía que te amaba como un niño, que hasta el cielo yo te amaba y hasta todas las esquinas, y sin embargo no sé bien por qué razón hoy ya no llora tu desdén, mi resignado corazón. Ya no te espero, y si volvieras a cruzar por esta puerta, te diría que está muerta la porfía de mi anhelo. Ya no te espero, ya ni me duele más tu olvido, ni te pido que regreses, porque ya no desespero. Ya no te espero, y hasta me asombra que no tenga la constancia ni la fe, ni la esperanza que se cansa de esperar. Yo me decía y repetía que tu amor me salvaría finalmente del rencor, ese rencor de reventarse la ilusión contra las venas y llorar acurrucado en un rincón. Yo te decía que te amaba como un niño, que hasta el cielo yo te amaba y hasta todas las esquinas, y sin embargo no sé bien por qué razón hoy ya no llora tu desdén, mi resignado corazón. Para el 2002 actuó en el espectáculo Corazón de Tango, junto a la actriz y cantante María Cores. Para el 2007, el sello discográfico Fonocal lanza este disco que estamos escuchando. Luego de todo esto, no volvimos a tener noticias de él. No lo vimos en anuncios de carteleras de Buenos Aires y espectáculos. Pensamos quizás retirado del canto, porque cuando no hay contratos o algún modo, algún trabajo, hay que ver el modo de subsistir. En el peor de los casos, nos imaginamos su muerte, pero con 48 años se es muy joven, aun cuando la muerte no tiene reloj ni calendario. Pasado un tiempo leímos en un diario de Medellín, de Colombia, una nota de espectáculo donde se leía: además se presenta el cantante argentino radicado hace 2 años en Medellín, Marcelo Tomasi. Claro, cuando la competencia y los contratos faltan, hay que salirlos a buscar afuera. Ahora esta pista trae este tango de Mariano Mores y Martín Darré, Viejo Buenos Aires. Viejo Buenos Aires, cómo has cambiado, rincón de mis amores. Sueños de tus alfores que hoy despierten tu grandeza y en tus honores que escondieron la tristeza de tus cantores, que ya no se oyen más, ¿dónde estarás? Oh, mi Buenos Aires, que resisten luces como buscando el cielo, tan solo te quedó del tiempo aquel la voz de Carlos Gardel. Ayer rodaba en tus tangos el fango de Villa Crespo y Pompeya. El tiempo nada dejó y en tu brillar de estrellas todo cambió. Calle Corrientes, dulces musas de Bohemia, quiero

quédate un rato todavía, entre comillas vas a estar mucho mejor. ¿No ves que el mundo es una feria de miseria y en el charco de esa histeria vas a hundir tu corazón? Baja la pelota, poné en el piso, no seas marmota, te vas a infartar. Si Dios quiere, volveremos a encontrarnos el domingo venidero para ir conociendo a los cultores del tango de la actualidad. Gracias por su compañía a este programa. Tengan todos ustedes muy buenas noches y feliz nueva semana. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.